Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Y pues les damos la bienvenida aquí a través del 90.5 de Radio Universidad Veracruzana, a través de la frecuencia modulada. Transmitimos desde Xalapa, Veracruz, la capital de la entidad veracruzana, en el mero corazón de esta ciudad. Es la calle Clavijero número 24, donde se encuentra esta casona, donde se ubica nuestra emisora universitaria. Nos saludamos con mucho gusto cuando tenemos una temperatura de 26 grados, hace calorcito, pero no tanto. De hecho, nos llama mucho la atención, la verdad, nos llama mucho la atención que casi toda la República Mexicana, digamos así entre comillas, ¿no?, ardiendo está con el clima. Y aquí nosotros estamos contra nubladitos, de repente corre un poco de viento fresquecito, ¿no?, como si tuviéramos un gran ventilador, y no hace tanto calor. Nos hemos salvado tanto calor. Ya 26 grados es bastante soportable en esos momentos, ¿no? Pero en otras zonas, evidentemente, sobre todo las zonas de la costa y las zonas llanas de este estado de Veracruz, más otras partes de la República Mexicana, las temperaturas realmente están altas. Recordemos que estamos en la época del calor de la primavera, y que se empiezan a formar en esos momentos ya algunos fenómenos hidrometeorológicos, donde prácticamente en unos momentos más iniciarán, algunos días más iniciarán los movimientos necesarios para que se vayan formando poco a poco tormentas tropicales o en su caso huracanes. Pero eso será ya por los meses de agosto, septiembre, octubre, pero antes sí puede haber algunas lluvias, mientras el calor impera en estas zonas. Y hablando de que hay cosas que arden, ¿verdad?, hay cosas que no son precisamente del clima natural de nuestro planeta, sino de las cuestiones políticas, llama muchísimo la atención ayer dos casos particulares. Primero, el de Karime Macías, que como ustedes sabrán es la esposa de Javier Duarte, que cuando atrapan hace un año, ya tiene un poco un año que atraparon a Javier Duarte, estaban en Guatemala, recordémoslo. Ella se va aparentemente con cierta tranquilidad con toda su familia, o sea sus hijos, hacia Londres. Incluso hay fotografías de cómo se van, ¿no? La pregunta es si había órdenes de aprehensión o había sospechas sobre su accionar en ese momento, ¿por qué no la detuvieron? ¿Por qué dejaron pasar un año? Bueno, ya habrá una explicación judicial al respecto. Lo cierto es que ayer muy tempranito, desde las 8 de la mañana, ya cuando todavía estábamos algunos despertando, pues es domingo, imagínense, a las 8 de la mañana, nos enteramos de esta información de que la fiscalía había girado ya la orden de aprehensión contra Karime Macías. Y bueno, el día de hoy se emite ya la alerta migratoria y la ficha roja para que donde se encuentre Karime Macías sea atrapada y en su caso pues extraditada a nuestro país. ¿Qué irá a pasar en esos días? No sabemos exactamente qué. En eso estábamos también en esa información cuando también llega otra información, llama la atención, que es en caso particular de mujeres. En Jalisco atraparon a Rosalinda González Valencia, que es la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, que es nada más y nada menos que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más importantes en los tiempos actuales, digamos es los cárteles que se han fortalecido en los años recientes. Ella la fue detenida en Zapopan y se la acusa por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En el caso particular, también regresando al caso de Karime Macías, se la acusa por desvío de fondos, ¿no?, por utilizar empresas fantasmas, principalmente utilizando el DIF, ¿no?, esta institución que aparentemente ayuda, es para ayudar a las familias o a la gente necesitada o que se encuentra vulnerable. Bueno, son dos casos, llama la atención que en los dos casos son mujeres, ¿no? El caso de Karime Macías y en el caso particular de la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia. Bueno, digamos que si uno lo ve desde la lejanía y la frialdad del asunto, diría, pues la justicia actúa sin importar sea hombre o mujer, están cometiendo algún delito, pues se actúa sobre ellos. Pero también dentro del contexto uno se pregunta, ¿por qué a unos días de las elecciones? ¿Por qué faltando 30, pues prácticamente ya 30 días para las elecciones, se dan esos tipos de hechos? ¿Por qué hasta estos momentos? Recordemos que particularmente el estado de Jalisco ha venido aumentando las cuestiones de violencia. Recordemos una balacera, ¿no?, la semana pasada, que andaban tras el exfiscal en pleno, al mediodía, se resulta la balacera en una calle muy conocida de Guadalajara, que es la avenida Chapultepec. Y antes había habido ya algún otro tipo de acciones en ese estado, de manera particular concentrados en Guadalajara o la región conurbada de Guadalajara, que ubicamos también a Zapopan, ¿no?, que es parte de esta gran mancha urbana, ¿no? ¿Por qué se dan estos casos ahora, no? ¿Por qué? Porque ahora, recordemos que, por ejemplo, vemos las encuestas de cómo van las elecciones en el estado de Jalisco y va ganando Movimiento Ciudadano, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que gane, al menos aparentemente con las encuestas, que gane el PAN, que gane el PRD o que gane el PRI. Va a convergente, allá Movimiento Ciudadano es el que va ganando. Y aquí, de manera particular, pues las cuestiones están aparentemente en las encuestas muy peleadas entre el frente, que es el del PAN, y Morena, digamos que es el Juntos Haremos Historia, que son, digamos, los dos grupos importantes que en estos momentos se están disputando las elecciones, que, digamos, van hasta cierto punto parejos de acuerdo con las encuestas. Y atrás viene José Yunes, ¿no?, Pepe Yunes del PRI. Entonces, todos estos elementos, pues hay que juntarlos, ¿no?, y preguntarse por qué pasan las cosas así como van sucediendo en estos días. Bueno, así es como se presenta, uno simplemente hace preguntas y ya poco a poco, conforme pasen los días, uno va encontrando las respuestas. Bueno, pues vamos mejor a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que especialistas en elecciones del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales anuncian la derrota del PRI. La psicología estudia un segmento del lenguaje ordinario, eso lo comentó Emilio Rives Iniesta al presentar su libro más reciente. Esther Kibuka, profesora de la Universidad de Sudáfrica, impartió la conferencia Bailando con el tambor africano, el renacimiento africano en el siglo XXI. También les comentaremos que la vinculación de nuestra casa de estudios con Francia ha sido muy exitosa. Alumnos de pedagogía presentaron proyectos para mejorar su facultad. También les comentaremos que inicia la gira de la obra de teatro Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Anton Chekhov, una coproducción del Teatro de la UNAM. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Andrés Vargas Chacón, con David Pérez Girón, con Yajaira Sáenz Zapata. Ellos son alumnos de FECAS, nos van a hablar de su exposición No me ignores. También se encontrará por acá algún miembro de la USB Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. También a reserva de que tengamos más información, obviamente vamos a tener más información más adelante, pero el día de hoy, desde temprano, desde las 9:30 de la mañana, se llevó a cabo inició el homenaje a Sergio Pitol por parte de nuestra casa de estudios en el Museo de Antropología, y pues ahí se están dando cita tanto académicos como amigos, alumnos que fueron Sergio Pitol, y realmente qué emocionante, ¿no? Qué emocionante escuchar los testimonios de todos aquellos que estuvieron muy cercanos a Sergio Pitol, y recordar esta bonomía que tenía, este gran humor que tenía Sergio Pitol, y este acercamiento con los jóvenes de manera particular, ¿no? Para sobre todo difundir lo que él tanto le gustaba, el libro, ¿no? Difundir los libros, difundir las lecturas, difundir la literatura de todo el mundo, ¿no? Entonces hoy se está recordando a Sergio Pitol en el Museo de Antropología, y a las 4:30 continuarán las actividades recordando a este gran escritor que vivió aquí en Xalapa, parte importante de nuestra vida cultural aquí en Xalapa y también del estado de Veracruz, del país y del mundo, Sergio Pitol. Bueno, pues vamos a la información, allá a otra información que tenemos de nuestra casa de estudios, y vean, esa nota es muy importante, que concuerda con lo que habíamos comentado la semana pasada, de acuerdo con una serie de encuestas que se han realizado en todo el país, que pareciera que el PRI no va a ganar nada, o ganaría poquísimo, ¿no? José, en esas elecciones que vienen para el 1 de julio, José González Sierra, integrante del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, comentó que a nivel nacional se vislumbra un escenario político electoral inédito, ya que el Partido Revolucionario Institucional no tendrá posibilidades de ganar ninguna de las 9 gobernaturas que están en juego en las próximas elecciones. Lo anterior, al participar en la mesa redonda, el escenario veracruzano ante el proceso nacional del ciclo de conversatorios, una mirada crítica a las elecciones 2018, organizado por los cuerpos académicos, estudios sociopolíticos y estudios sociohistóricos comparados del cambio político, ambos del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. En la mesa también participaron Manuel Reina Muñoz y Leopoldo Alafita Méndez, fueron moderados por Ana Fontecilla Carbonell. Respecto al estado de Veracruz, José González Sierra, que ha estado en varios procesos electorales, dijo que el PRI está en una situación de desesperación. Solo se espera conocer el comportamiento de su base, de la gran estructura de la que tanto presume, de su voto duro, si es que todavía lo tiene. La lucha del PRI está verdaderamente complicada. No le queda más que negociar con el Partido de Acción Nacional las alianzas distrito por distrito, las cuales son imprescindibles para garantizar el triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez, para tratar de detener la ola amenazante de Andrés Manuel López Obrador. José González Sierra mencionó que el caso de la coalición por Veracruz al Frente, conformada por el PAN, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano, es un proyecto personal del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para dejar la gubernatura a su hijo, y no a favor de la campaña de Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República. Sobre el caso del Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, José González Sierra dijo que en menos de 5 años ha registrado un crecimiento sorprendente a nivel nacional, como no lo ha tenido otro partido. En Veracruz tiene algo en contra. Toda la estructura y aparato electoral están en manos de gente que no es morenista. Por lo tanto, en una elección cerrada como la de este año, los funcionarios electorales operarán ya sea para sumar o restar votos. Así que seguramente habrá conflictos en varios distritos aquí en Veracruz, dice José González Sierra. Son las 14:16. Continuando con esos temas, Leopoldo Alafita, también investigador en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, comentó que el proceso electoral para elegir a los gobernadores resulta de menor interés para los ciudadanos, mientras que la elección presidencial despierta las pasiones. El desinterés de los ciudadanos en la elección de gobernador es explícito en los medios de comunicación y en las redes sociales. Las campañas de diputados todavía son más triviales. Se nota la falta de interés electoral. La mayor parte de los actores no existen para los ciudadanos. De hecho, mañana inician las campañas para diputado local, por cierto. Entonces, Leopoldo Alafita dijo que lo trascendente de este proceso electoral es que la mayoría de las elecciones locales serán determinadas por la campaña dominante, o sea, la presidencial. Las elecciones locales serán encaminadas por la elección presidencial. La dinámica no permite a los electores una total autonomía porque hay una inducción directa por la campaña presidencial. Sobre los debates, dijo Leopoldo Alafita, que han sido espectáculos sin una significación política. Con el objetivo principal de origen fue que los ciudadanos escucharan los proyectos de los candidatos que están en contienda, pero han sido transformados en espectáculos que no tienen ningún resultado ni han influido en la opinión de los electores. Finalmente, Manuel Reina destacó que Veracruz no siempre sigue las tendencias nacionales en materia electoral. Ejemplo de ello es que en elecciones pasadas, en las que han participado personajes de renombre, estos han obtenido pocos votos en la entidad. Son las 14:17. Pasamos de tema a otro tema. Vamos a hablar de psicología. Lo psicológico está en las prácticas del lenguaje ordinario y no en el individuo. Eso lo dijo Emilio Rives Iniesta, investigador emérito nacional y miembro del Centro de Estudios de Investigaciones en conocimiento y aprendizaje humano de la Universidad Veracruzana. Así lo planteó al presentar su libro más reciente, El estudio científico de la conducta individual, una introducción a la teoría de la psicología. Esto fue en el auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de aquí en Jalapa. Compartió que comenzó su elaboración como una versión revisada del libro Teoría de la Conducta, redactado en colaboración con Francisco López y publicado en 1985. Emilio Rives Iniesta compartió que trata de ser coherente. El problema de la coherencia es algo que heredé de mi tradición familiar. Mi padre me enseñó a ser coherente entre mis prácticas de vida, mis creencias, mis formas de ser, y es algo que me ha acompañado durante todo el tiempo. Fíjense, esto es muy importante, ser coherente en la vida. Voy a repetir lo que dijo Emilio Rives Iniesta. Dice, ser coherente en las prácticas de vida, en las creencias, en las formas de ser, es todo lo que me ha acompañado en toda mi vida. Dice, eso me lo enseñó mi padre, dice Emilio Rives Iniesta. En ese sentido, agregó que nunca he parado de cuestionarme si lo que hago es coherente en todos los sentidos en que debiera hacerlo. Mi tesis de licenciatura quizás sea el primer intento de buscar articular una psicología que tenga algún sentido, y así he ido pasando los años. A partir de las preguntas que le plantean los estudiantes, dijo que aprende a ver las fallas que tienen mis maneras de ver la psicología y cómo puedo, a pesar de la condición histórica de nuestra disciplina, construir una psicología que para mí sea coherente. Emilio Rives Iniesta recalcó que la única forma de buscar un sistema coherente es escribiendo, porque solo cuando escribes vas construyendo los conceptos apropiados. Solo cuando interactúas lingüísticamente con tu práctica es la manera en que se puede ir corrigiendo esa práctica. Eso es muy interesante lo que dice Emilio Rives Iniesta. Una forma de tratar de ser coherente, además de las acciones que hace uno, lo que dice, hace y demuestra a los demás, ir escribiendo lo que hace uno. Ahí se da uno cuenta en qué forma está estructurando su vida. Trato asuntos que nunca había tratado. Cambio el objeto de estudio de la psicología, no es la conducta. Así de sencillo. La psicología lo que estudia es un segmento de las prácticas del lenguaje ordinario. Es lo que dice Emilio Rives Iniesta. Son las 14:20. Vamos a otro tema. Estuvo aquí de visita con nosotros Esther Kibuka, profesora del Instituto de Estudios del Renacimiento Africano de la Universidad de Sudáfrica. Dijo que a través del reconocimiento de sus saberes tradicionales y de su pasado, se podrá construir una África fuerte y próspera. A eso lo dijo al impartir la conferencia Bailando con el Tambor Africano, el Renacimiento Africano en el siglo XXI. Eso fue en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Esther Kibuka comentó que el continente africano aún es desconocido para el resto del mundo. Está conformado por 55 países, se hablan 33 idiomas y de ellos solo 11 son oficiales. Es pluricultural y muy diverso, aunque también sufre diversas problemáticas que vienen del pasado. Los problemas de África son muy complicados y por lo tanto no se pueden resolver con una sola disciplina, así que se necesita de la multi, inter y transdisciplina apoyada en el paradigma filosófico del Renacimiento africano. Así, son los africanos quienes resolverán las problemáticas a partir de diversas disciplinas, dijo la maestra Esther Kibuka, que viene de Sudáfrica, y explicó que el Renacimiento africano será posible cuando los pobladores se acepten y se sientan orgullosos de quienes son, cuando reconozcan los saberes indígenas para después empoderarlos e iniciar una decolonización en todos los niveles sociales. El Renacimiento no es solo mirar hacia atrás, sino el presente y el futuro, solucionar los problemas, especialmente los conflictos bélicos, para acabar con la marginación, la pobreza, la migración y ofrecer oportunidades a la juventud. Así se desarrollará una África próspera. Pero esto es lo que dice Esther Kibuka, no estamos tan lejos, ¿eh?, de lo que podríamos nosotros a tener en cuenta para cambiar nuestro país. O sea, no basta con ver el pasado, sino ver el presente y el futuro, ¿no? Solucionar problemas, especialmente los conflictos bélicos, acabar con la marginación, la pobreza, la migración, y ofrecer oportunidades a la juventud. Eso aquí y en África, digamos que es casi lo mismo, ¿no? Aunque estemos lejos, las realidades son muy parecidas. Esther Kibuka es miembro de la Red Internacional de Expertos en Educación para el Desarrollo Sostenible, es miembro del programa Fundiza for Change, de Fundaciones para el Cambio, para el Desarrollo de Maestros Implementando en Sudáfrica. También es asesora de técnica de la Organización de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de gobiernos africanos en proyectos que incluyen elecciones, salud, género, educación para el desarrollo sustentable, entre otros. Son las 14:22. Nos da mucho gusto recibir aquí a los jóvenes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, particularmente de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Yahaira. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y Andrés Vargas. Así es, muy buenas tardes. Andrés. Buenas tardes, Andrés. Y David Pérez Girón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, están haciendo una exposición, ¿no? Van a hacer una exposición, mejor dicho. Sí, así es. La exposición es titulada No me ignores. Se inaugura el día 30 de mayo a las 4:30 de la tarde en Realia. La exposición es en torno al tema de feminicidio. Es una muestra de carteles, todos hechos por alumnos de nuestro grupo. Y bueno, esto forma parte de un proyecto final de la experiencia educativa Fotografía Publicitaria que está a cargo del académico Manuel Ignacio Martínez Acuña. Es un tema fuerte el que eligieron, ¿no? Sí, es completamente. Y pues intentamos crear mini campañas por equipos intentando reflejar pues la parte artística, ¿no? También que tenemos nosotros los publicistas, y también pues explorando esta parte que muchas veces dejamos de lado, ¿no? La publicidad social, más que nada. ¿Qué diferencia podemos encontrar en esa publicidad social? Muchas veces uno de los clichés más grandes que tenemos nosotros como publicista es que dicen que solo ocupamos la publicidad para vender. Entonces queremos también dar esta mirada desde el punto social, que no necesariamente es solo vender, sí, también podemos enfocar la publicidad desde esta parte de los valores, de la ética, de una contribución que queremos hacer nosotros también, de alzar la voz de muchas veces que este tema va en incremento, al menos aquí en Veracruz, y fue una de las cosas que también nos dimos cuenta al hacer esta investigación para toda la organización del evento, y que la verdad las cifras son muy alarmantes. Entonces quisimos contribuir de esta manera, de dejar en un lado la vanidad y todo lo glamuroso que puede tener la publicidad, y también enfocarla en este tipo de eventos con causas sociales. Y si hay un segmento de la población de la sociedad que es muy afectada, es la juventud, ¿no? Y las mujeres, evidentemente. Sí, ¿no? Principalmente como mujeres lo sufrimos, ¿no? Día a día, la verdad, tenemos miedo de que nos pueda pasar, de que podamos ser las próximas. Han quedado tantos casos impunes, y como mujer, bueno, hablando yo como mujer, sí causa mucho coraje, la verdad. Así que, bueno, esto es como nuestra contribución desde nuestro campo laboral. Nosotros podemos aportar de este tipo de cosas, ¿no?, a nuestra sociedad, y pues también para llamar a toda persona, o sea, independientemente sean jóvenes, adultos, niños, mujeres, hombres, o sea, queremos incluirlos a todos, que todos vean lo que está pasando, que no se hagan a un lado. Bien lo dice el nombre de nuestra exposición, No me ignores, que no ignoremos lo que está pasando día a día, y que no es solamente una persona la que sufre esto en cada día, o sea, son muchísimas, no sabemos. Y pues es como nuestra intención, ¿no? Llamar a la acción a toda la sociedad, independientemente de que esto pueda afectarnos directamente o no. Ahora es un gran reto cómo exponerlo en un cartel, ¿no? Sí, definitivamente fue complicado. Desde el punto de vista de la publicidad, pues muchas veces tomas un concepto y llevarlo a un cartel, pues es un tema que es crudo, ¿no? Y desde un principio, y después llevarlo a los carteles e intentar hacer una exposición, pues sí te encuentras como con algunas barreras de personas que dicen, pero aquí no pasa nada, ¿no? En Veracruz, o sea, no, ni siquiera me doy cuenta de esto. También por eso es que el nombre, pues, de la exposición, porque como dice Yahaira, pues estamos ante un tema que muchas veces la sociedad lo está dejando de lado, que no quieres voltear a ver, pero que ahí está. O sea, Veracruz tiene ya la segunda alerta de género y pues no hacemos nada, ¿no? Y más basta con ver los periódicos, ¿no?, las páginas de internet ahora, cómo va aumentando todos los días algún acto violento contra las mujeres, ¿no? ¿Cuántos carteles van a exponer? La exposición se compone de 19 carteles. La mayoría forman mini campañas con dos carteles cada una. Y y en general, pues, es la exposición de este tema de feminicidio. Algunas aluden un poco más hacia la violencia de género y otras son más relativas y específicas en el feminicidio. Muy bien. ¿Y ustedes los hicieron, los 19, o 19 carteles, o invitaron a alguien más? Bueno, fueron realizados por todo nuestro grupo. Nos conformamos en equipos de aproximadamente 4 personas. Y pues bueno, entre los 4, cada equipo tenía la tarea de desarrollar un concepto publicitario para tratar este tema, ¿no? O sea, el reto también al desarrollar los conceptos fue que el tema es crudo. Encontramos exposiciones fotográficas de muchísimos artistas en el país y en el mundo que son como muy, muy crudos. O sea, los ves y la verdad causan un impacto tremendo. Nosotros lo que buscamos también fue como tratar de ser un poco delicados, porque entendemos que el tema pues necesita ser así, ser tratado de esta manera, pero también causar cierto como impacto, ¿no? Dejar como algo en cada una de las personas que observen estas piezas y poder empezar así a generar un cambio de actitud o de manera de pensar. Y un cartel debe de dar esa información y buscar también algunos caminos para la educación, ¿no? Uh-huh. Para cambiar esa forma tan terrible que nos acaba de vivir en estos tiempos. Ya hemos dicho algo importante, ¿dónde va a ser? Ah, va a ser en la Galería Realia. Uh-huh. Va a ser el día, este miércoles 30 a las 4:30 de la tarde. Y también va a estar ahí hasta el día 14. Buenos días. ¿Sí? 2 semanas prácticamente. ¿No? Sí, sí, estar ahí. ¿Y qué va a haber en la inauguración? ¿Y a quién invitaron? Bueno, pues por ahora, pues nuestros académicos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Que además los van a calificar. Así es, también. Bueno, nuestra directora, la doctora Patricia Chenge. Estamos también haciendo el llamado a organizaciones del tercer sector, perdón, que pues también apoyan estos temas, que apoyan a la mujer, que se encuentran aquí en Jalapa o en Veracruz. También hemos intentado hacerles llegar la invitación hasta donde hemos podido, ya que pues queremos que estas organizaciones también nos volteen a ver a nosotros como publicistas, ya que muchas veces olvidan que nosotros también estamos haciendo esto, ¿no? Uh-huh. Sí. Regularmente publicidad es igual a venta, ¿no? Así es. Sí, claro. También bueno, queremos que esta labor que estamos haciendo, ya que se está realizando para esta experiencia educativa, pues queremos que no se quede ahí, ¿no? Que no se quede solo como una entrega final de un proyecto, sino que trascienda hasta donde podamos llegar. Por eso también se hace este llamado a las ONGs para que volteen a ver parte de nuestro trabajo y también para que se haga esta labor, ¿no? Esta unión de esfuerzos para que entre todos podamos generar y aportar este granito de arena tanto en conciencia social como en apoyo, por ejemplo, a todas las familias que han sufrido también este tipo de eventos, y pues eso es lo que queremos lograr, o sea, que no se quede ahí, sino que llegue hasta donde pueda llegar. Muy bien, entonces no me ignores el próximo miércoles, 4:30 de la tarde en Realia. Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias Yajaira Sáenz Zapata. Gracias, gracias a Andrés Vargas Chacón. Gracias por el espacio, Germán. Y gracias a David Pérez Girón. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Seguramente les será exitosa su presentación. Les esperamos. Les esperamos. Bueno, les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Bien, continuamos con nuestra información. Y ahora les comentamos que a través del programa de intercambio de asistentes de idioma México-Francia, promovido por la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de ambas naciones, ha sido posible beneficiar a estudiantes de varias licenciaturas del área académica de humanidades, principalmente a los egresados de la lengua francesa. Eso lo dijo Ángel Augusto Landa Alemán, jefe de la carrera de licenciatura en lengua francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. Este programa también convoca a egresados universitarios nacionales que quieran difundir la cultura mexicana en Francia, y desde que inició en 1998, la facultad ha recibido asistentes y enviado a egresados. Con los asistentes se promueve la lengua y la cultura mediante talleres de conversación y diversas actividades grupales. Hemos tenido una gran aceptación en la comunidad y los jóvenes han hecho un gran trabajo en la promoción y realización de talleres, clubes y otras actividades que son realmente de interés para que aprendan el idioma de otra forma, dijo Landa Alemán. También señaló que ha sido muy enriquecedor para los estudiantes porque tienen un acercamiento directo con nativos y ponen en práctica lo que aprenden en el aula, además de que van descubriendo otras realidades culturales que a veces no se enseñan en el salón de clases. Este acompañamiento inicia en octubre y finaliza en abril, y para este ciclo escolar se cuenta con dos participantes como parte de un convenio entre la maestría en didáctica del francés de la Universidad Veracruzana o la maestría similar en la Universidad de Tours en Francia. Un estudiante de la maestría de la UB está en Francia y una joven francesa realiza aquí sus prácticas profesionales encaminadas a difundir la cultura francesa y apoyar a los profesores. En todos los eventos realizados se invita al Departamento de Lenguas Extranjeras, el DELEX, así como integrantes de otras facultades del área académica de Humanidades y actualmente también con las Ingenierías. La Facultad de Idiomas, a través de la Licenciatura en Lengua Francesa, trata de optimizar todos los recursos materiales y humanos para que el francés tenga mayor visibilidad en nuestra comunidad e incida en la formación integral de los estudiantes. Igualmente, la Universidad Veracruzana es miembro de la Agencia Universitaria de la Francofonía y este programa educativo está comprometido con acciones que impacten a los estudiantes y a los profesores respecto a la promoción y difusión del idioma, como sucedió con el segundo foro de la Francofonía realizado en marzo pasado. Son las 14:34. Para tener en cuenta. Es lunes y es el espacio de la USB Jalapa. Como siempre vienen nuestros compañeros, diferentes compañeros vienen a platicar de las actividades que van realizando. Y en esta ocasión está con nosotros Roberto Estrada. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Pues bien, bien, y como siempre agradeciendo la oportunidad que nos dan de venir a hablar un poquito de lo que hacemos allá en la USB o del acervo que tenemos en la USB. Y siempre invitándolos a que nos visiten, a la lectura de o conocimiento de los recursos que tenemos ahí, que siempre pues están disponibles para el público en general y principalmente para la comunidad universitaria. Que no es por nada, pero es un gran acervo bibliográfico, sí, en el sureste del país. Sí, así lo dicen varias fuentes especializadas, fuentes que tienen sustento. Uh-huh. No es porque yo lo venga a decir, uh-huh, pero sí, a nivel sureste sí es el mayor acervo. Lo digo porque luego nos parece algo muy cotidiano, muy común, ¿sí?, estar en los Vijalapa, sabemos que ahí existe, pero es realmente un centro, sí, y un tesoro bibliográfico muy importante. Es un gran acervo que, bueno, se ha ido acumulando siempre a lo largo de los años y siempre pues todos los directores de la USB han puesto su granito de arena para ir construyendo pues este acervo que hoy es. Así es. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Roberto? Pues ahora les traigo la invitación a la lectura de un libro que habla sobre la cuestión de los delitos que se pueden dar en la informática por el, uh-huh, uso de los aparatos móviles, de las computadoras, y pues siguiendo un poquito en consonancia con el tema que acaban de tocar los chicos estos, que también traían algo de cuestión de tecnología. Y atendiendo también a recomendaciones de los correos institucionales que a veces, uh-huh, recibimos, de que seamos muy cuidadosos en no andar compartiendo nuestras contraseñas, no abrir correos de usuarios que no conocemos. Uh-huh. Y bueno, el libro se llama Computación Forense. Ah, caray. Sí. Es la segunda edición de este libro porque la primera, pues al parecer sí se agotó rápidamente, y la segunda edición ya salió con actualizaciones. Y pues bueno, Computación Forense está dirigido a estudiantes de ingeniería, abogados, contadores, administradores, investigadores, periodistas y a todos los profesionales que necesiten encontrar evidencias para esclarecer delitos informáticos, permitiéndoles identificar, preservar, extraer, analizar e interpretar estas evidencias digitales. Considerando todos los retos presentados por los delitos informáticos, la computación forense es analizada desde tres roles principales: el intruso o hacker, el administrador de la red y el investigador. Y de esta forma se ajustan las técnicas y se perfilan las responsabilidades de los investigadores y administradores para minimizar los riesgos y las amenazas que recaen sobre las redes, los sistemas y los usuarios. Esta segunda edición ofrece un panorama complementario y actualizado sobre la computación en la nube, las redes sociales, los dispositivos móviles y sobre la complejidad y los desafíos que supone este nuevo entorno tecnológico para la seguridad de la información y la computación forense. Nos encontramos con una demanda mundial de expertos cada vez mayor en los que hoy se define como ciberseguridad y en donde la temática forense resulta fundamental. Ante tal escenario, el hecho de poder contar con un libro en español y con la claridad y la calidad de computación forense es un lujo para los amantes de la seguridad informática y de las técnicas forenses, las cuales podrían ser calificadas como una especialidad apasionante. La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos, en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio. Con el desarrollo de la programación y del Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. La Organización de Naciones Unidas reconoce los siguientes tipos de delitos informáticos: fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, en este se reúnen la manipulación de datos, sustraer datos, manipulación de programas, modificación de programas del sistema o insertar nuevos programas o rutinas, manipulación de los datos de salida, fijación de un objeto al funcionamiento de sistemas de información, el caso de los cajeros automáticos, y fraude efectuado por manipulación informática. Se sacan pequeñas cantidades de dinero de unas cuentas a otras. Manipulación de datos como objetivo, cuando se altera directamente los datos de una información computarizada. Y la manipulación de datos como instrumento, cuando se usan las computadoras como medios de falsificación de documentos. Existen leyes que tienen por objetivo la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en las variedades existentes contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. El uso de dispositivos cada vez es más común, ya que todas las personas buscan comunicarse entre sí. Enviar información es algo inevitable, sobre todo en aquellos casos en que las distancias son más largas. Cualquier tipo de información que se envíe por medios electrónicos puede ser alcanzada por un ciberdelincuente, el cual no busca siempre un beneficio económico con su actividad delictiva, sino que en algunos casos solo busca poner a prueba su inteligencia. Al ampliarse el campo de delitos informáticos, también se ha creado dependencias en las diferentes instituciones de seguridad que buscan ponerle freno a las acciones delictivas cometidas por este tipo de personas. La información que suministramos en las redes sociales es de gran valor para aquellas personas que tienen el tiempo de investigar la vida de los demás. Sin darnos cuenta, nosotros mismos suministramos información valiosa no solo de nuestra vida y de nuestras actividades, sino también de quienes nos rodean. Desafortunadamente, cuando una persona se da cuenta de que sus datos han sido vulnerados, es demasiado tarde. Muy pocas personas son conscientes de la influencia que tienen los delitos informáticos en la actualidad y por esto no tienen mecanismos de defensa de control sobre la información que comparten a través de los medios electrónicos. Pero bueno, finalmente este libro también pasa a la fase de qué podemos hacer ante toda esta situación. La lectura de este libro ayudará a despejar muchas preguntas y dudas tales como: ¿cómo podemos y debemos enfrentarnos a un problema de intrusión? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Qué conjunto de buenas prácticas debe considerar el administrador del sistema para mitigar las amenazas de seguridad de forma proactiva? ¿Qué hacer cuando se produce un incidente de seguridad? ¿Cómo se hace un informe pericial? ¿Qué formación se necesita para trabajar en seguridad forense y dónde pueden encontrarla? ¿A qué nuevos retos deberá enfrentarse la investigación forense en seguridad? Y muchas otras más preguntas que con seguridad le surgirán al lector y sobre las que esta obra le irá orientando. Y bueno, esta es una invitación para que a este libro, así como este, tenemos por ahí otros que yo creo que nos irán orientando un poquito más en todas estas cuestiones que... Sí. Además hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Porque pues ya hemos visto lo que ha sucedido ahora, sobre todo con las cuestiones económicas. Ajá. Vemos, por ejemplo, este tremendo hackeo que hubo en los bancos recientemente. En los bancos, ¿no? Sí. Entonces, sí, por eso, seguir atentos siempre a las recomendaciones que nos manda la Dirección de Tecnología de la Información, uh-huh. ¿no? Que a veces decimos, un correo más, pero no, siempre, siempre estar atentos, ¿no? A esta cultura de protección de datos y estar... Sí, es increíble cómo se meten. Seguramente tú lo has visto en nuestro correo institucional. De repente aparece algo, ¿no? Sí. O, señor usuario, sí. Hay problemas con su correo. Uh-huh. Le pedimos que verifique, por favor, ¿no? Entonces, sí. Esa verificación te piden tus datos. Sí, sí, ¿no? Entonces siempre sí estar muy atento y siempre comunicarnos con nuestro administrador de redes, ¿no? Uh-huh. Que siempre en cada dependencia hay una persona que nos puede orientar, ¿no? Para tener siempre cuidado. Y para eso también hay libros. Sí. Entonces, sí. Libros, me llama mucho la atención el nombre de libros. Sí, Computación Forense, sí. Computación Forense. Sí, sí, pero bueno, siempre aquí tratando de tratar un poquito de las novedades que pues nos llegan por ahí. Muchas gracias, Roberto. ¿Algo en especial de la USB? Pues se va a estar celebrando un taller sobre competencias de la institución está con RICIT. A partir de mañana, 29, 30 y 31, es un evento organizado por la Dirección General de Bibliotecas, no directamente por la USB, pero bueno, celebrado en las instituciones de la USB, dirigido a más bien al ámbito de la investigación, para tener competencias y herramientas en esta cuestión de esa institución, que es el CONRICIT. Muy bien, ¿sí? Bien, perfecto. Pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Estrada. Estás sí. Muy bien, hasta luego. Continuamos con nuestra información y ahora les comentamos que alumnos de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana que cursan la experiencia educativa proyectos de servicios didácticos dieron a conocer a la comunidad estudiantil y académica las medidas y acciones que diseñaron con el fin de mejorar algunos aspectos de esa entidad a través de actividades recreativas y dinámicas en la explanada de la Facultad de Pedagogía. Los estudiantes de octavo semestre explicaron a maestros y compañeros la importancia de recolectar medicamentos, instalar botiquines de primeros auxilios, usar adecuadamente los recursos didácticos, conocer cada una de las áreas de la institución e implementar un círculo de lectura sobre sustentabilidad. Interesante esta propuesta de los alumnos de la Facultad de Pedagogía, que ojalá hubiera también en todas las facultades, es importantísimo, ¿no? Cómo los propios alumnos pueden organizarse para cuidar sus recursos y apoyarse mutuamente en el funcionamiento de la facultad. En representación del equipo conformado por Marisol Osorio Trujillo, Diana Alondra Domínguez, Diana Laura Morales Muñoz y Dulce María López Rodríguez, Omar Rodríguez García destacó que desde la semana pasada, mediante trípticos y de forma directa, iniciaron la divulgación de estas acciones que este día concluyeron con la participación estudiantil. Comentó que su proyecto está encaminado al buen uso y cuidado de los recursos didácticos como cañones y bocinas, por ejemplo. Al respecto, dio a conocer que en la facultad se cuenta con 30 cañones, de los cuales, es cañones, estamos hablando de los que proyectan, van a pensar que son los cañones de guerra, ¿no? Todos esos días ya son otra cosa. Los cañones de proyección, de los cuales solo sirven la mitad, de ahí que se hayan distribuido instructivos para mostrar el uso adecuado de estos aparatos facilitados por el Departamento de Recursos de Apoyo a la Docencia. Dicen, tienen 30, pero solo sirven 15. Como parte de esta experiencia educativa, cuyo propósito es que los alumnos pongan en práctica sus conocimientos, aptitudes y valores desde una formación humanista, sobresalen también los proyectos sobre conocimiento e identificación de las 11 áreas de la Facultad de Pedagogía. Para esto se desarrolló un rally para que los alumnos encontraran diversos premios en cada una de las áreas. Con el fin de apoyar al Departamento de Servicios Médicos en la Facultad de Pedagogía, también se trató de concienciar a la comunidad estudiantil y académica para la donación de botiquines de primeros auxilios y medicamentos en buen estado y no caducos. Esos proyectos se denominan Botifapex y Recolecfarma. Otra de las iniciativas encaminadas hacia el medio ambiente y el tema de sustentabilidad fue la implementación de un círculo de lectura donde intervendrán todos los integrantes de esta entidad académica. Son las 14:47. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Las instalaciones deportivas son usadas por los programas de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. También se llevan a cabo torneos de bienvenida de las facultades, semanas deportivas, torneos organizados por las facultades y torneos de empleados de la Universidad Veracruzana. Las instalaciones deportivas son utilizadas para llevar a cabo eventos organizados por instituciones federales, estatales, municipales, instituciones educativas de diverso nivel, organizaciones no gubernamentales y la Liga de la Asociación del Baloncesto Estudiantil. En el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres se llevan a cabo eventos de baloncesto, voleibol, handball, taekwondo, karate-do, judo, gimnasia aeróbica y cachibol. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno, en esos días se está desarrollando el tercer foro estudiantil de etnomusicología y hoy termina este foro, que ha sido importante. Como siempre, ha habido mucha participación. De hecho, yo creo que es cada año que se organiza aumenta la participación, lo cual está muy bien por parte de los estudiantes. Y ahora, se inició esto en la Facultad de Música, inició este foro en la Facultad de Música y luego se fue a Casa de Nadie el día de ayer. Hoy va a terminar en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Entonces los invitamos a que asistan a las últimas actividades del tercer foro estudiantil de etnomusicología. Esto es aquí, como decíamos, en el Centro de los Estudios de la Cultura y la Comunicación, que se encuentra en la calle Juárez número 126, esquina Bentancur. A las 3 de la tarde habrá la ponencia Correlaciones entre la música vernácula mexicana y la barroca hispana, de Obed Colorado. También Mónica Narváez va a hablar del impacto de la enseñanza musical en los alumnos de la banda de música de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 97 de Jalapa. Y también Demetrio Hernández hablará de los instrumentos étnicos de percusión. A las 5 de la tarde será el concierto de música folk y popular francesa con Melissa Bolaños, Jeffrey Cowgate y Adri Flores. Y a las 6 de la tarde, la conferencia magistral Música y Poder, el movimiento jaranero como ventana de debates y luchas culturales. Esto es de parte de Homero Ávila Landa, que es investigador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Para cerrar este tercer foro estudiantil de etnomusicología con un concierto que va a dar el conjunto Viva Veracruz, que tocan muy bien, por cierto. Entonces, pues va a estar excelente este cierre del tercer foro estudiantil de etnomusicología. Recuerden, va a ser en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Desde las 3 de la tarde, en unos minutos más, empezarán las actividades. De hecho, hubo ya no a partir de la 1, pero a las 3 son estas actividades que habrá, hasta las 8 de la noche. Desde toda la tarde, parte de la noche, estarán ahí cerrando el tercer foro estudiantil de etnomusicología. Son las 14:51. Les comentamos que el Colegio Euteria Teatro presentará por primera vez en Jalapa la obra Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov. Eso será del 1 al 3 de junio en el Teatro La Caja de la Universidad Veracruzana, que se encuentra en la calle La Pérgola sin número, en la zona universitaria. Ahorita quedó el mes de junio, qué rápido se fueron los días, ¿no? Ya estamos por llegar a la mitad del año, ¿eh? Ya ahorita mayo, pues ya terminan unos cuantos días. Pero ya, por ejemplo, esta obra de teatro será del 1 al 3 de junio, ese fin de semana. Entonces, bueno, estas funciones son parte de una corta gira realizada con el apoyo de Fomento y Coinversiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2018, misma que continuará en Pachuca y en San Luis Potosí. Por esta obra, el colectivo Euteria Teatro invitará al público a abandonar los sillones y apropiarse del futuro con acciones que modifiquen el presente. Vine a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov, aborda la preocupación de una generación de jóvenes en relación con el futuro incierto, alejar la comodidad, el deseo de romper la rutina y el temor al fracaso. Ante la falta de certezas queda la amistad, los lazos directos con quienes congenian, personas con quienes compartir el frío como yo, H, Alita, Lina y Nosy, los personajes que cuestionan el sentido de la vida y proponen que este sea definido a diario, superando los temores que el contexto actual propicia. Los cinco amigos han vivido encerrados por mucho tiempo, que son los que forman parte de esta obra. La nieve ha invadido el país y ellos queman libros para darse un poco de calor. Sin embargo, es tiempo de abandonar el sillón, tomar lo necesario y salir de casa. da miedo abrir la puerta porque el mundo de afuera es abrumador. Pero ¿hasta cuándo se puede vivir encerrado? Bueno, este elenco está conformado por Jorge Viñas, Héctor Sandoval, Talía Yael, Nareni Gaboa y Carolina Berrocal. El equipo creativo lo integran Luis Ángel Gómez en la dirección, Jesús Giles en el diseño de escenografía e iluminación, Francisco Buentello en el diseño sonoro y la música original, y Gabriel Aparicio como dramaturgista. Vine a Rusia porque me dijeron que acá vive un tal Anton Chejov. Se va a presentar este viernes 1 de junio a las 20 horas, el sábado 2 a las 17 horas y 20 horas, y el domingo 3 de junio a las 19:30 horas. Los boletos tendrán un costo de 100 pesos para público en general y 80 para estudiantes, maestros e INAPAM. Recuerden que esta obra viene de parte de la UNAM y está haciendo una gira nacional. Bueno, eso es parte de esas actividades. También le recordamos, como decíamos al principio, que se está desarrollando el homenaje a Sergio Pitol en el Museo de Antropología. Y el día de hoy, a las 4:30 de la tarde, será la mesa 3, que se llama Aficiones, donde van a participar Alfonso Colorado, Víctor Hugo Vázquez Rentería y Héctor Iván González. Van a estar ahí hablando de las aficiones de Sergio Pitol. Una de ellas, pues por supuesto, que era la música, y van a hablar de ellas. Bueno, entonces lo que hay ese día, y los invitamos a que siempre estén pendientes también de la cartelera de las grandes actividades que tiene nuestra universidad. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. A todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que pasen buena tarde. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.